En estos tiempos en los que me hace falta tiempo, ¿cuánto tiempo hace que necesito más tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo, dame tiempo. Demasiado tiempo perdido pensando solo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que no tengo tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo, dame tiempo. ¿Cómo voy a amarte si nunca te quedas? Si intento abrazarte, pero te despegas. Si todo lo que hago es esperarte, pero tú nunca esperas. Siempre quieres jugar, no tienes paciencia. Siempre ganas. Siempre ganas y te burlas de mí con indiferencia. Creí que yo iba a ser distinto, que me ibas a corresponder, pero solo sabes seguir tu instinto y vuelves a desaparecer. Todos me decían, no lo intentes, pero no atendí. Cuando confíes en el tiempo, no se apiadará de ti. Al principio estará a tu lado. Te mostrará la belleza de un futuro recién pintado. Luego te regalará un espejo y se reirá, haciéndote sentir viejo y cansado. ¿Por qué me haces sufrir tanto, amado tiempo? ¿Por qué me miras y luego tus mentiras desgarran mi vida a tiras con cada aliento? Ya sé que pereces y mueres y no te mueves. Ya sé que no hay dieces sin antes nueves, ni viernes sin antes jueves. Ya sé que nunca podré cambiarte, que tú eres libre, que vas y vienes, que tú eres como eres. Solo dame la oportunidad de amarte y de poseerte. Te construiré el más hermoso castillo y allí podré adorarte eternamente. Déjame ser arrastrado por tu luz de plenitud. Déjame sentir tu luz. Dame de beber del elixir de la eterna juventud. En estos tiempos en los que hace falta tiempo, ¿cuánto tiempo hace que necesito más tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo, dame tiempo. Dame tiempo. Demasiado tiempo perdido pensando solo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que no tengo tiempo? Tiempo, dame tiempo. Vivo el tiempo como si fuese un mar, y el mar como si fuese una mano tendida. El aire mueve las ramas del tiempo. La tierra acoge raíces del tiempo. Los pájaros pasean la velocidad del tiempo. El lago de la gruta que una gota ha creado explica la paciencia del tiempo. Amo el tiempo extendido. Amo el tiempo lentamente abarcado. No conoce balanza. No pasa el tiempo nunca. Solo pasa mi tiempo. Tiempo, dame tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que necesito más tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no tengo tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo.